Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ciclo de conferencias Orígenes de Nuestra Esencia, dictado por el instructor Gastón Daniel Aguirre, se efectuará del 9 al 11 de septiembre próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se abordarán temas sobre el conocimiento y juicio crítico. Se dará una visión general de milenarias culturas como la maya, egipcia, griega y mesopotámica. También se hablará sobre psicología, educación fundamental, astrología, educación sexual, cooperativismo, relaciones, ecología y cuidado de la vida. Internacionales. Caracas. La Carta de Jamaica, escrita por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, será declarada próximamente como Patrimonio Nacional de Venezuela. Según el Ejecutivo, este documento histórico reitera el compromiso de los venezolanos con el ideario bolivariano, y en el mismo se detallan las bases de la libertad y autodeterminación de Venezuela y los países hermanos de la región. Simón Bolívar escribió este documento al ciudadano inglés Henry Cullen. En él expone las causas que provocaron la pérdida de la Segunda República en Venezuela y la necesidad de que los países europeos apoyaran el movimiento independentista de la América Hispana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.